apenas andan buscando aquí en Aguascalientes y en Jalisco. ¡Ay, niños! Dice la Procuraduría General de Justicia que privilegia la denuncia y la investigación de los delitos y presume un par de casos resueltos. Cambios en el PRI para quedar exactamente igual. Le tendremos también la información policíaca más reciente del día de hoy, las agendas del día de hoy y el clima del día de hoy. Y por supuesto también las primeras planas de los principales diarios que circulan aquí en la ciudad de Aguascalientes. Quédese con nosotros, ahora sí, vámonos sobre las noticias. Bueno, y antes de comenzar con las noticias que aparecen en la primera plana de metroaguascalientes.com, déjeme decirle y adelantarle que todas las noticias que a continuación estaremos analizando en la próxima hora y media ya fueron enviadas a los suscriptores de la síntesis de metroaguascalientes.com. Usted también se puede suscribir a la recepción de la síntesis de metroaguascalientes.com y también puede suscribir a sus amigos, a sus colegas, a sus familiares, simple y sencillamente poniendo su correo electrónico en el cuadrito que aparece en la parte inferior derecha de la portada de metroaguascalientes.com. Pone su correo, le da clic a suscribir y automáticamente estará usted en el grupo de Google, en donde recibirá diariamente la síntesis informativa con las principales notas que aparecen en metroaguascalientes.com, las primeras planas de los principales diarios de Aguascalientes y también una síntesis de la información nacional más relevante del día. Todo eso antes de las 8:30 de la mañana de lunes a viernes. Obviamente usted no se puede perder de este valiosísimo documento recibido en su bandeja de correo antes de empezar a trabajar. Suscríbase, suscriba a sus amigos, suscriba a sus familiares. De verdad que es muy interesante esta síntesis informativa, precisamente de la cual estamos nosotros tomando la información que le estaremos comentando durante este programa Radiómetro. Y bueno, comenzamos de una vez con el Sol del Centro, que destaca en su primera plana la nota. Bueno, seamos honestos, boletín de gobierno del estado que indica los sucesos delictivos que fueron resueltos por la Procuraduría General de Justicia del Estado. De hecho, la primera plana lee: a últimas fechas se resolvieron importantes sucesos delictivos. En otra zona de la primera plana del Sol del Centro, una nota que, mire, la verdad me da risa porque esta nota la publicamos nosotros ayer y esta apenas la publica hoy el Sol del Centro. Ahora sí se realizará la construcción de la vía férrea Guadalajara-Aguascalientes. Bueno, tarde pero sin sueño. Qué bueno que la publicaron. Creciente ola de migratoria de profesionistas por falta de oportunidades hacia el país del norte. Convergencia acusa de desvíos financieros a Rodríguez Ontiveros, exalcalde de El Llano. Prácticamente lista la terna para secretario de Seguridad Pública. Hay que aprovechar de manera racional los escasos recursos que se tienen disponibles. En la sección policíaca del Sol del Centro, que hoy por hoy sigue siendo la más sangrienta de todos los periódicos, muere arrollado un motociclista. Por cierto, fíjese que este accidente fue ayer atestiguado por Gerardo Pasillas Esparza, que andaba por ahí por esa zona, y a él le tocó ver cómo este pobre motociclista se embrocó debajo de un camión repartidor de gas. Le tendremos la información en unos momentos más. Esta fue la sección, la portada del periódico El Sol del Centro para el día de hoy. Por su parte, el Heraldo de Aguascalientes, ahora sí que se ganó la nota. Hoy se lleva la nota del día el periódico El Heraldo de Aguascalientes, y es que este diario publica o adelanta la denominación del abogado Eduardo Antunes Laugier como el próximo secretario de Seguridad Pública Municipal. Destaca que su nombramiento será oficial en la próxima sesión del Cabildo de Aguascalientes y estará condicionado a arrojar resultados en el corto plazo. Así lo aseguró el presidente estatal de Convergencia, Armando López Campa, quien en su calidad de regidor destacó que el otorgamiento del voto fue con la observación de que En 90 días se debe notar el cambio o, en su defecto, él mismo pedirá que le corten la cabeza. En ese mismo tema refirió que todo está acordado para que los integrantes del cuerpo edilicio avalen la incorporación de David Ramírez como titular de Estado Mayor Municipal o del área de inteligencia y de Juan Francisco Gabuso para encabezar la Dirección de Tránsito y Vialidad. La intención es lograr con ellos una nueva policía en menos de un año. Por otro lado, el convergente condenó las condiciones en que se dio el relevo gubernamental en el municipio del Llano, donde prácticamente todo se hizo en lo oscurito, puesto que fue cambiada la fecha de la ceremonia, el horario y además no se invitó a nadie. Es lo que nos comentaba precisamente ayer el director del periódico La Grilla, Humberto Javier, que nos comentaba que había solamente tomado protesta 3 ediles y el alcalde allí en el Llano. Esto es lo que trae el periódico El Heraldo de Aguascalientes, que sí, vaya que se ganó la nota. Y también destaca en su primera plana que seguirá siendo frío en todo el país. Le estaremos platicando precisamente sobre los pronósticos del clima, que no son nada halagüeños, definitivamente. El titular del Servicio Meteorológico Estatal, Heriberto Díaz López, estimó que debido al paso del frente frío número 18, el termómetro ha descendido a menos 5 grados centígrados en las partes más altas del estado, sobre todo en el municipio de San José de Gracia. Por su parte, el periódico Hidrocálido destaca en su primera plana precisamente esta información: la alerta máxima por el frío tremendo que viene para acá. Y lo peor de todo es que el pronóstico incluye que también la humedad va a descender. Entonces, eso definitivamente no es nada bueno. Así que, si puede estar usted en su casita, tanto mejor. También destaca en su primera plana que encrespa aumento de 200% a las licencias municipales. El comercio organizado denunció que el gobierno de la ciudad incrementó el costo de las licencias reglamentadas hasta en un 200%, por lo que exigirá que se frene de inmediato este cobro considerado como ilegal. Además, el presidente de la Canaco, Felipe González, anunció que este día se reunirán con carácter de urgente los restauranteros, antreros, prestadores de servicio y la propia dirigencia de ese organismo empresarial para hacer un análisis serio de la situación. Simplemente, dice, no vamos a tolerar que se trate de imponer este incremento, pues eso llevaría a muchos negocios a la quiebra, advirtió González Ramírez. Al reunirse con los restauranteros y propietarios de antros, Felipe González dijo que no se permitirá que el gobierno capitalino imponga estos aumentos a los precios de las licencias de giros controlados. Esta es una nota que debe de importarle a varias personas, porque si es real este asunto del aumento de las licencias, híjole, mala maniobra por parte del municipio de Aguascalientes, del nuevo. Oficinas desmanteladas y edificios que dan asco entregaron en el interior. Oficinas desmanteladas, vehículos oficiales destartalados, sistemas de cómputo dañado y edificios repletos de basura, entre muchos otros problemas, fue lo que recibieron los nuevos alcaldes de los municipios del interior. Bajo estas condiciones es difícil trabajar y comenzar a dar resultados, pues la verdad es que no se midieron quienes nos entregaron la administración, declaró el alcalde de San Francisco de los Romo, Efraín Castillo Valadez, quien hizo referencia a la afectación de los bienes municipales y al saqueo cometido por los funcionarios del gobierno municipal anterior, que por cierto eran panistas. La situación no resulta ser diferente en municipios como El Llano, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Asientos y Cocío, donde las nuevas autoridades también reportaron no solo equipos y sistemas dañados, sino también servicios colapsados como el de limpia, e inclusive vehículos utilizados por los anteriores alcaldes, los cuales fueron entregados sin baterías y con neumáticos deteriorados. O sea, que ahí en las alcaldías del interior fue el año de Hidalgo, sin duda alguna. Otra nota que aparece en el periódico Hidrocálido en esta mañana es la siguiente: engañan con la tortilla que supuestamente contiene nopal. El presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla alertó sobre la venta de tortillas pintadas de verde que se expenden como tortillas de nopal, pero que no contienen ese ingrediente. Hizo un llamado a la población en general para que antes de tortillas supuestamente de nopal, primero lea la etiqueta en la que debe de estar impresa la información de los insumos utilizados en la elaboración del producto y el contenido nutrimental, además del número de permisos expreso del Instituto de Salud o de la Secretaría de Salud para vender tortillas de nopal. y sobre todo para aquellos que dicen que quieren hacer dieta, sobre todo en este principio de año, que todo el mundo le entró sabroso a la comida, todo el mundo quiere hacer dieta. Otra nota de periódico Hidrocálido destaca: inseguridad exhibe presencia de autotransportes de carga de Estados Unidos en territorio mexicano. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la Canacar, el eterno Roberto Díaz Ruiz. Otra nota destaca que fuero de Ramos no debe aislarlo de la justicia. Esto fue comentado por la diputación panista, que exigió ayer al procurador de justicia Herberto Ortega dar a conocer el resultado de la investigación en contra del exdiputado y ahora regidor plurinominal del Llano, Juan Manuel Ramos Mireles, por la posesión de vehículos robados, que el fuero del ahora exregidor del Partido Verde Ecologista no sea un obstáculo más para que se le finquen responsabilidades a Ramos Mireles, y si es necesario, que la Procuraduría General de Justicia solicite al Congreso el desafuero del funcionario, planteó el diputado panista Juan Antonio Martín del Campo. Las guerras políticas se van a poner, van a empezar a darse sabroso. Multa de 40 manera de abreviar las notas. Bueno, en fin, tras señalar que hasta el momento se tiene un avance del 50% en la integración del padrón de médicos y auxiliares de salud que ejercen en Aguascalientes, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes anunció que habrá suspensión de actividades y sanciones de hasta 40,000 pesos a los profesionales del ramo que no cumplan con este requisito legal. Esto lo dijo el subdirector de Regulación Sanitaria, Octavio Jiménez Macías. Así no se abrevian miles de pesos, niños del Hidrocálido. Otra nota, pues. Creció en 6% el número de afiliados al Seguro Social. Otra nota que destaca el periódico Hidrocálido: podrán ser universitarias jovencitas del Casimira Ortega. Ese es el orfanatorio, Casimira Ortega. Otra nota: con tecnología incrementan productividad del durazno. Y bueno, ya para terminar con la lectura de las principales notas que aparecen en los diarios locales: catastrofista escenario de precios pintan los abarroteros. Señora ama de casa, por si todavía usted pensaba que no había vivido lo peor durante este inicio de año, ahí le va. Antonio Hernández Esparza, dirigente de los parvicomerciantes, aseguró que en el primer bimestre del año se registrarán alzas desde el 5% y hasta el 40% en los precios de todos los productos y servicios básicos. La aplicación del gasolinazo y el aumento en los impuestos a consecuencia de la reforma fiscal propiciarán ajustes en cascada a todos los artículos básicos y de primera necesidad en perjuicio de los consumidores. Sostuvo que si ya fue anunciado el incremento en el precio de la tortilla, no pasará mucho tiempo para que se actualicen los costos de la leche, el arroz, el huevo, los frijoles y muchos otros productos de consumo ordinario entre la población. Y por supuesto, a eso habría que agregarle, amigo Radio Escucha, el aumento en la carne, que ese sí ya fue oficial. Bueno, oficial por lo pronto en las carnicerías. Estas son las principales noticias que aparecen en los diarios de circulación local en Aguascalientes. Mire, vamos a ir a un corte publicitario y regresamos. Son las 8 de la mañana con 52 minutos en el centro del país. Déjeme decirle que en este momento en Aguascalientes, increíble, por lo menos en lo que es a la intemperie, estamos a menos 2 grados centígrados en este momento. Esta información se la estoy comentando desde la Metro Barra, la aplicación que estamos ofreciendo desde nuestra portada de metroaguascalientes.com, en donde usted, sin necesidad de que yo se lo diga o de que alguien se lo cuente, puede tener toda esta información justo en la mano. La barra de metroaguascalientes.com incluye los principales puntos precisamente de metroaguascalientes.com, como es la portada, la sección de empleos, la radio y también los listados de la programación. También contiene un pequeño lugar para hacer búsquedas en Google, búsquedas especializadas, se lo recomiendo, de verdad está muy bueno. Y también contiene un pequeño gadget, se le llama, que es un reproductor multimedia en donde usted puede sintonizar con un solo clic nuestra estación digital. Ahí le da usted clic empieza usted a escuchar y puede continuar con su navegación tranquilamente, no le estorba para nada. También contiene un centro de mensajes en donde le estaremos dando a usted a conocer la información más relevante, la del momento, la que sea algo, ahora sí, que alertas informativas justo allí en su barra de navegación. También tiene un pequeño adminículo que a mí me encanta, la verdad, me es muy útil. Yo que tengo 12 cuentas de correo electrónico, antes yo me volvía loco checando una por una por una por una. Bueno, la Metro Barra contiene un pequeño espacio en donde usted puede sincronizar todas sus cuentas de Hotmail, todas sus cuentas de Yahoo y todas sus cuentas de Gmail, además también de las cuentas POP, que son como las de Prodigy, las del Cibercable, como por ejemplo las de Hi y otras cuentas. Todas estas cuentas usted las puede juntar en una sola barra y usted puede checar todas sus cuentas prácticamente al mismo tiempo. Y también le avisa cuando le llegan nuevos correos electrónicos a cada una de sus bandejas que usted configure en esta pasta. Obviamente también tiene el espacio del clima, que está configurado para tener el clima de Aguascalientes. Y también tiene otro pequeño espacio que es el Metro Chat, un pequeño espacio en donde usted puede platicar e interactuar con los usuarios de metroaguascalientes.com. Y por si fuera poco, también tiene otro espacio en donde usted puede utilizar el segmento de radio, sintonizar nuestra señal y minimizarlo para que no le afecte en lo más mínimo en su navegación. Bueno, eso es lo que tiene la Metro Barra, se la recomiendo, instálela en su navegador, viene para Firefox y viene también para Internet Explorer. Ahora sí nos vamos a un corte y regresamos. Ya son las 8 de la mañana con 54 minutos en el centro del país. Desde 1975, la tradición gastronómica de Aguascalientes se encuentra en su restaurant bar, El Zodiaco. Disfrute de nuestras exquisitas especialidades. Milanesa rellena de queso y jamón, conejo adobado, cabrito tatemado, filete de res al vino tinto, exquisitos filetes de pescado chevalier o empapelado. Le regalamos en su visita una hora gratis en el estacionamiento de Plaza Patria. Galeana Sur, número 113. Restaurant Bar El Zodiaco. La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Queremos agradecer al cibercafé que está en la calle Ezequiel Chávez, número 210, que a partir del día de hoy se incorpora a la red de cibercafés que está instalando metroaguascalientes.com. TCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Tenía atorado yo un comercial, qué barbaridad, no me había dado cuenta. Usted disculpe, qué barbaridad. Y sobre todo, disculpas al anunciante. Perdón. Bueno, ahora sí, le comentaba a usted que queremos dar la más cordial bienvenida al Cibercafé, que está en la calle Ezequiel A. Chávez, número 210, a un ladito de La Purísima, que se incorpora a la red de cibercafés de metroaguascalientes.com. Le queremos entonces enviar un caluroso saludo a todos aquellos cibernautas que están en este momento allí en este cibercafé utilizando las máquinas, y evidentemente que también les estamos recomendando que naveguen por las páginas de metroaguascalientes.com. Sabemos que muchos de ustedes están por ahí chateando, checando su correo electrónico, pero también algunos de ustedes están buscando empleo. Han de saber que metroaguascalientes.com precisamente tiene en este momento una lista completa de empleos disponibles en la ciudad de Aguascalientes. Así que, por favor, mis estimados, échense una paseadita allí a metroaguascalientes.com. Seguramente ya en este momento en sus computadoras que están utilizando ya está instalada la Metrobarra, y en esa Metrobarra, al lado izquierdo, ustedes encontrarán el logotipo de metroaguascalientes.com. Le dan clic y ahí van a encontrar la lista de empleos de metroaguascalientes.com para que la consulten, la chequen, y obviamente que si se encuentran algún empleo que les guste, pues entonces, hombre, chequen el teléfono del Servicio Estatal de Empleo, que lo tienen allí, que es el que nos proporciona esta lista, y de una vez vayan, acudan, pregunten por ese empleo, no se queden sin trabajo, y sobre todo el asunto más importante, hombre, en vez de estar ahí de flojos, checando su correo electrónico o chateando, pues hombre, vayan y busquen empleo para que sigan manteniendo ese tren de vida, faltaba más. Bueno, eso es lo que contiene ya la Metrobarra, y de nueva cuenta un enorme y grato saludo para el Cibercafé, que está en Ezequiel A. Chávez, número 210. A un ladito de La Puri, antes de llegar a la avenida Madero. Por cierto, está baratísimo, de hecho es uno de los cibercafés en Aguascalientes que es de los más baratos, y también uno de los que tiene mejor velocidad. Me consta, yo he estado en ese cibercafé y de verdad que está muy bien el changaro. Bien, continuamos con la información, y ahora sí le estaremos comentando lo que destaca la portada de metroaguascalientes.com el día de hoy. Son las 9 de la mañana en punto y el clima sigue del nabo. Quiero que sepa, estamos aún a menos un grado centígrados a la intemperie. Uy, nomás de pensarlo, hijo de su madre, prefiero mejor quedarme aquí en la oficina. Uy, no quiero ni pensarlo, de verdad. Ah, no, no se crea, en este momento acaba de subir a 0 grados. En este momento nos encontramos a 0 grados centígrados a la intemperie en el centro del país. ¡Qué barbaridad! Ayer, en conferencia de prensa mañanera del partido Convergencia, Armando López Campa, presidente del Comité Estatal y regidor del Ayuntamiento de la Capital, volvió a hacer su promesa, ser la piedrita en el zapato de la administración de Gabriel Arellano. Ya sabemos todos que luego de su exitosa campaña política, exitosa no en el sentido de que hubiese ganado, porque perdió, por supuesto, pero exitosa porque llevó a un mini partidito microscópico insignificante al tercer posicionamiento político en la entidad, por encima del Partido de la Revolución Democrática. Y eso, evidentemente, que es ser exitoso en cualquier sentido. Así que este señor, Armando López Campa, trae un capital político muy interesante que, por supuesto, no va a dejar a un lado. Todos los que conocemos a Armando López Campa sabemos que va a utilizarlo y bien ese capital político. Y obviamente se ha estado dedicando últimamente pues a abonar en ese sentido y advertir que será, como le decía en este momento, la piedrita en el zapato de la administración de Gabriel Arellano Espinosa. Y como todos los aguascalentenses estamos psicóticos y paranoicos con este asunto de la seguridad, porque las anteriores autoridades y las actuales autoridades estatales no valen un nabo para ese sentido, si no, no hubiera habido lo que ha pasado a lo largo del 2007, el pasado, pues entonces, obviamente que todo el mundo está expectante a ver qué va a hacer Gabriel Arellano con respecto a la seguridad pública. Y evidentemente que uno de los que va a estar destacando este rubro más que nunca va a ser precisamente Armando López Campa. De hecho, advirtió que estará trabajando a favor de la ciudadanía, poniéndose las órdenes de esta, para recibir cualquier denuncia donde tenga competencia el municipio de Aguascalientes, sobre todo en lo referente a seguridad pública. Agregó que todo aquel ciudadano que sea víctima de extorsión por parte de cualquier uniformado, ya sea de la policía preventiva o de tránsito, que anote el número de la patrulla, el día, la hora y el lugar, y de esta forma él personalmente tomará cartas en el asunto y presentará la denuncia ante el Ministerio Público, o sobre todo, y también advirtió que si se trata de algún acto de narcotráfico, pues también actuará ante las autoridades federales. ¡Uy, qué miedo! ¡Sicarios, tiemblen! ¡Ahí les va López Campa! ¡Faltaba más! Bueno, también puntualizó que estará muy atento con los procesos de entrega-recepción de los 11 municipios que se llevaron a cabo a finales del año 2007, a efecto de revisar minuciosamente las posibles irregularidades o quebrantos de las haciendas de todos y cada uno de los municipios. Como ejemplo, puso por delante al municipio del Llano, en donde existen indicios de malos manejos por parte de la administración que entregó en condiciones bastante irregulares la administración pública a las nuevas autoridades. En otro sentido, también habló sobre las pláticas sostenidas con el alcalde de Aguascalientes en el sentido de la seguridad pública, puesto que el nuevo alcalde no quiere cometer el error de su antecesor, Martín Orozco, quien mostró su incapacidad nombrando a 5 jefes policíacos en tan solo 3 años. Fiel a su costumbre, el presidente de Convergencia y regidor del ayuntamiento dejó clara muestra de que será la piedrita en el zapato de la administración que recién tomó posesión y es encabezada por el ingeniero Gabriel Arellano Espinosa. Y pues bueno, evidentemente que si usted quiere circo político, circo mediático, no deje de seguirle la huella a Armando López Campa. Se va a poner bueno el reventón, por lo menos en la cuestión mediática, ¿eh? En la práctica, ahí sí no sé, yo no meto las manos al fuego por nadie, ni por mi abuelita, para acabar pronto. Así, y sobre todo en materia de políticos, créame que hasta el momento todos y cada uno puntualmente me han decepcionado. Ningún que yo he conocido han valido sorbete al final de cuentas. Obviamente que hay que ver a esta administración nueva, hay que darle su plazo para que entonces ahora sí nos demuestren, a ver si es cierto que es como roncan, duermen, eso habrá que verlo. Así que por lo pronto, el único que tiene ahorita el beneficio de la duda es precisamente Gabriel Arellano Espinosa y obviamente toda la banda, incluyendo a sus regidores y también los diputados, habrá que ver. Pero por lo pronto le comento sobre lo que le informaba desde recién iniciado este noticiero, que creo yo, y esto es una opinión personal, aclaro, esto es algo que también quiero ser muy puntual, yo quiero aclarar los momentos en los que sea mi opinión la que sea comentada por su servidor. Yo opino, tú no opinas nada, yo opino que la designación de Eduardo Antunes Lauguier al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal es un acierto. Muchos conocemos la trayectoria y la honestidad con la que se ha desempeñado Eduardo Antunes. De hecho, cuando estuvo como delegado de la Procuraduría General de la República, a él le tocó, y también hay que reconocer que también se realizó una labor de inteligencia, le tocó ser el que detuviera una avioneta que venía con cocaína que llegó aquí a Aguascalientes. Así que, por lo pronto, creo que ha sido el delegado de la PGR más exitoso, en el sentido de que él fue el que logró este importante decomiso de cocaína en esta avioneta cuando le tocó ser delegado. Y estoy seguro, por lo pronto, precisamente porque Eduardo Antunes Lauguier no es político, que estoy seguro de que él hará un buen desempeño. Obviamente que también está otro pequeño bemol, que es algo que usted usualmente no se da cuenta, y es precisamente la presión de los medios de comunicación. Eso es algo que va a estar pendiendo sobre la cabeza de Eduardo Antunes y evidentemente también presionando a Gabriel Arellano. No me refiero yo a la presión mediática con respecto al sentido social de un medio de comunicación, sino que más bien es la presión mediática de los dueños de los medios. Ahí es donde va a estar el negocio, ahí es donde va a estar el punto. ¿No tiene usted idea de cómo presionan los dueños de los medios y también los reporteros a las autoridades policíacas, ¿eh? No se lo imagina. Y vamos desde lo más sencillo, cuando detienen a un reportero que andaba chupando y echaba andando desmadre, hasta de pronto cuando es detenido o es procesado o comete algún error algún pariente de algún dueño de un medio de comunicación, que no viera usted cómo se da, pero manos llenas, no se la acaban las autoridades en ese sentido. Y es entonces allí cuando, bueno, si la autoridad se porta bonito o dobla las manitas con tal o cual dueño de un medio de comunicación, pues entonces no hay bronca, todo el mundo contento. Pero ándale, no te metas con el cucu de fulano o de fulana, o con el cochecito de sutano perengana, o con la licencia del bar de cualquier persona allegada a algún dueño de un medio de comunicación, y que la autoridad no le haga gordo el caldo a ese dueño de ese medio de comunicación, para que entonces valga madre el asunto, ¿eh? Ahí es entonces cuando el medio de comunicación le empieza a tirar duro y duro y duro y duro y duro a cualquier autoridad policial que se le ponga enfrente, y es entonces cuando esas presiones se empiezan a tergiversar y entonces a volverse materia de comentario público, ¿eh? Ojo con ese punto, amigo radioescucha, amigo cibernauta. Hay que leer entre líneas en ese sentido, ¿eh? Hay que tener mucho ojo. Y ojalá entonces, ojalá de veras, la autoridad municipal tenga los tanates bien puestos, perdón por la expresión, para entonces decir, cuando se le esté presionando por tal o cual medio de comunicación, las razones y las causas y los motivos por los cuales esa persona que haya cometido esa infracción no haya podido ser apoyada, apegándose al Estado de Derecho, por supuesto, y por la cual tal o cual medio de comunicación se pongan a presionar. ¿Eh? Ese va a ser el meollo del asunto. Pero bueno, pasando a otra información que también aparece, ¡uy, está bueno el asunto, ¿verdad?, en metroaguascalientes.com. Déjeme, a todos los deportistas, buenas noticias, ¿eh?, sobre todo a aquellos amantes de la rueda. Pero antes, permíteme un segundo, déjeme darle un sorbito a mi café, porque si no se me va a enfriar. ¡Salucita a todos! ¡Ay, qué bien, todavía está caliente! Aguascalientes va a ser la salida de la Vuelta Ciclista a México, la cual se realizará en septiembre venidero. Y hay que reconocer que otra vez el titular de la idea, Alfredo Morales Shadi, pues bueno, se puso a trabajar. No solamente le gustan los toros, sino que también de pronto se pone a trabajar. Aguascalientes pretende contar con el mejor velódromo de América Latina y con ello tener la posibilidad de ser sede de una etapa de las Copas del Mundo de Pista. El director del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, Alfredo Morales Shadi, dijo que el año 2007 fue bueno para el deporte en Aguascalientes porque se tuvo una intensa actividad en el plano nacional como internacional. Para el 2008 apunta un mejor año. Existen varios proyectos y planes para el deporte y se está trabajando sobre un programa que vendrá a certificar las escuelas deportivas para mejorar la calidad. Comentó que se tendrá un calendario de actividades en el que se involucren las celebraciones del estado, como lo es la Feria de San Marcos, en vez de que sea chupe, pues también algo de deporte, donde de manera conjunta se realiza el evento de los 6 días de ciclismo, como se hizo el año pasado. Morales Shadi sostuvo que se buscará que todos los eventos que se efectúen cuenten con un sello de primer nivel, también considera programas culturales que tendrán una mezcla deportiva, como es el de las calaveras, que es, si mal no recuerdo, el del ajedrez que tuvo una muy buena aceptación a nivel regional. De hecho, si usted busca la palabra Aguascalientes en los blogs, por ejemplo en el buscador de blogs de Google, se va a encontrar que con muchos posts de personas que relacionan la palabra o escriben sobre Aguascalientes lo han relacionado con ajedrez o los torneos de ajedrez, así que ese es un punto que me parece vale la pena. El dirigente del Instituto de Deporte aseguró que la idea es ser modelo en el deporte y en el estado, y se busca realizar programas de desarrollo con deportistas locales. Para la Vuelta Ciclista se pidió ser el punto de arranque de la competencia, y es una gran aportación de la CONADE organizar competencias de este nivel, porque sí hay un descuido en materia de ciclista y en materia de ciclismo de ruta en el país. Con esta vuelta se puede regresar a esas épocas en las cuales hubo una gran cantidad de ciclistas de calidad. Queremos ser parte de ese desarrollo, dijo, sobre todo en esta disciplina que nos ha caracterizado. Lo que pido no es que sea un arranque para el próximo año, sino que seamos un prólogo a la actividad. Morales Shadi expuso que el nuevo velódromo que tendrá México estaba programado para este año para el Campeonato Mundial Juvenil. Sin embargo, se tomó la decisión de terminarlo bien, aunque no se utilizará para el fin principal. Se ha redimensionado la obra para darle mayor calidad para que esté listo para los primeros tres meses del año 2009, aunque, dijo, se hará todo lo posible para que sea terminado en el próximo año. La idea es inaugurarlo con una de las etapas de la Copa del Mundo y tener la posibilidad de utilizarlo para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, en caso de ser una subsede del ciclismo, pues esa obra, ¿sabe cuánto va a costar? 100 millones de pesos. Y eso sí, le dejaría a Aguascalientes la posibilidad de que fuera el mejor velódromo de América Latina. 100 millones de pesos. Es una la nota. Déjeme comentarle, amigo Radio Escucha, que en días pasados, bueno, ya sabe usted que lo del asunto de la balacera que sucedió en Jerez, Zacatecas, el día 28 de diciembre y que acabó con la vida de 7 policías. Bueno, nosotros le dimos cuenta de esa información al lunes siguiente de que sucedió. Y le comentábamos precisamente que dentro de la información que dio a conocer la propia PGR, algunos de los vehículos que fueron utilizados en esta masacre traían placas de Aguascalientes. En ese momento nosotros le comentamos que, bueno, hubiera valido la pena que la autoridad se diera una paseadita por Aguascalientes precisamente para ubicar a esos vehículos. Bueno, ¡ay! Ironías de la vida. La PGR apenas acaba de determinar que empieza a buscar en Aguascalientes y en Jalisco a los responsables de esta balacera. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué oportunos los señores! ¡Qué barbaridad! Y es que la Procuraduría General de la República dio a conocer que extendió hacia Jalisco y hacia Aguascalientes la búsqueda de los sicarios, presuntamente Zetas, que precisamente ese viernes asesinaron en Zacatecas a 7 policías para luego intentar rescatar a sus compañeros detenidos horas antes. De acuerdo con agentes federales que participan en las indagatorias del caso, ya han solicitado apoyo a las policías de ambos estados, pues tienen la sospecha, apenas, de que los homicidas huyeron hacia alguno de estos lugares. ¡Qué lentos están! Si los vehículos, los testigos, dijeron que traían placas de Aguascalientes, ¡apenas! ¡Dios mío! En fin, las autoridades cuentan con una dirección ubicada en Aguascalientes, la cual presuntamente corresponde al domicilio del propietario de una camioneta Lincoln Aviator relacionada con el ataque. Y se trata de una de tantas unidades que utilizaron los zampones para emboscar a los agentes estatales, la cual fue abandonada por ellos mismos en el lugar del enfrentamiento. Dentro de esta camioneta viajaba uno de los sujetos que resultó con mayores lesiones, a decir de los testigos entrevistados por los policías federales. Las fuentes explicaron que la unidad, la cual hasta este jueves, se encontraba en las instalaciones de la Policía Ministerial de Zacatecas, presentaba manchas de sangre en los asientos, además de que tenía los vidrios traseros rotos. Las fuentes explicaron que las diferentes corporaciones policíacas tienen también un rastreo permanente en los hospitales de las entidades para indagar a todo aquel que se presente para ser atendido por heridas de bala. Y es que los investigadores suponen que alguno de los sicarios que resultó herido pudo haber sido trasladado al nosocomio para ser atendido. Sin embargo, hasta ayer miércoles esta búsqueda había resultado infructuosa, por lo cual los agentes presumen que los lesionados pudieron ser atendidos por doctores particulares. En fin, así es como está este asunto. Y bueno, ¿qué le puedo decir yo? ¡Ay! Que trabajen los señores, que trabajen, pero por Dios, se me hace curioso, y bueno, y de hecho parece ser que es una constante, parece curioso que a pesar de que los testigos y luego los medios de comunicación dan todos los tips, y luego después como hasta los 5 o 6 días se ponen a decir, se me hace que a lo mejor hay que ir por esa dirección. ¡Ay, sargento Dodó! El Procurador General de Justicia, Herberto Ortega Jiménez, dijo ayer que tras la aplicación de nuevos esquemas de atención a las víctimas de delitos y el seguimiento de cualquier denuncia mediante investigaciones, dice él, profesionales y objetiva, se ha logrado la resolución de importantes hechos en Aguascalientes. Bajo este esquema de trabajo, la Procuraduría General de Justicia presume haber logrado el esclarecimiento y detención de Emanuel Jesús de Santos Rubalcaba, presunto homicida de Alma Rosa Torres Rangel. La averiguación previa del caso inició el pasado 12 de diciembre, luego de que se encontró el cuerpo sin vida en un baldío de la calle Pabellón de Arteaga número 320 en la colonia San José del Arenal, precisamente de Alma Rosa Torres Rangel. La representación social ejerció ya la acción penal contra el presunto responsable por el delito de homicidio doloso con los calificativos de ventaja, alevosía y traición, y de comprobarse su culpabilidad podría recibir una pena de prisión que iría de 15 hasta los 40 años, además del pago de una multa y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, ¿sí? Como si las vidas humanas se pudieran pagar. Otro caso resuelto y presumido por el procurador es el robo de un lote de joyas con valor cercano a los 300 mil pesos en agravio de Leonardo Ábalos Navarro. Esta denuncia fue interpuesta por Cintia Maribel López Pizaña, quien indicó que el pasado 4 de diciembre le sustrajeron de su auto estacionado en el cruce de las calles Marca Aspio y Avenida Fundición, en la colonia Las Brisas, las joyas que comercializaba y se encontraban en una bolsa de dama y una maleta. Con la detención de Marco Antonio González Castillo y Juan Carlos Reyes Padilla, la policía ministerial logró la recuperación de 52 artículos entre relojes y alhajas, en tanto se determina la situación jurídica de los inculpados. Bueno, está bien, una de cal por las toneladas de arena. Bueno, y mientras déjeme ver a ver si mi cafecito sigue caliente, con su permiso. Ah, tibio, pero pasa. Hubo cambios en el PRI, cambios que dejan al PRI exactamente igual que siempre. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Isidoro Armendáriz García, designó ayer a los nuevos titulares de las principales secretarías de este instituto político para el periodo 2007-2011. Y como siempre, los convocó a desempeñar sus tareas con eficacia, entrega, honestidad y compromiso social, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Armendáriz García nombró como secretario de organización al eterno Jesús Medina Olivares. Como secretario de elecciones al profesor José Manuel Martínez Rodríguez. Como secretaria de Acción y Gestión Social a Gabriela Puebla Preciado. Y como secretario particular al licenciado José Ramos Hernández. Bueno, ¿y por qué le estoy diciendo que el PRI queda exactamente igual con estos cambios? Pues bueno, porque precisamente se confirmó en sus cargos en las Secretarías de Administración y Finanzas a la profesora Margarita Gallego Soto, mejor conocida como Mago, y en Prensa y Difusión a el periodista Marco Antonio Oliva Cuevas, quien, por cierto, nosotros los reporteros habíamos visto allá a Marco Antonio Oliva ahí trabajando, o bueno, más bien ganándose un espacio allí en el Congreso del Estado, ahí con Mario Granados. Y algunos le preguntábamos a Marco, pues, que qué onda, que si se iba a quedar allá a trabajar ahí en el Congreso del Estado, y pues él nada más levantaba la ceja, la poca que le queda, no se crean, un saludo a mi querido Marco, y decía, pues a ver, parece ser que nomás no, porque fue confirmado allí en Prensa del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, mejor suerte para la próxima, mi querido Marco. En la conformación del Comité Directivo Estatal, el propio partido destacó que están representados los priistas de todo el estado, pues los secretarios son originarios de Pabellón de Arteaga, de El Llano, de Calvillo, de San Francisco de los Romo, en el caso de Mago, y el mismo presidente es oriundo de San José de Gracia. Y bueno, obviamente la parte política, entre comillas, es lo que comentó el propio Isidoro Armendáriz, quien dijo que a la hora del proceso de reorganización del partido, nadie quedará excluido en virtud de que el PRI no es de una sola persona, es de todos los priistas, y por ello deberán estar representadas todas las expresiones al interior del priismo. Está bien, vamos a darles chance de que así no lo digan. Faltaba más. Déjeme platicarle en la información policial. Bueno, antes déjeme decirle que son las 9 de la mañana con 24 minutos en el centro del país. Déjeme decirle que ya empezó a caldear, menos mal. Ya estamos a 2 grados centígrados. De todos modos está helado este changarro, déjeme decirle. Pero bueno, esta información se la estoy proporcionando desde la Metro Barra. ¿Ya la instaló? Instálela en su navegador, ahí desde la portada de metroaguascalientes.com, y usted va a tener ahí a la mano toda la información que le estoy comentando en tiempo real, ¿eh? Además de tener todos sus correos electrónicos puestecitos. Está muy buena la Metro Barra, instálela. Bueno, ahora sí déjeme comentarle la información policíaca más relevante, proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Ayer en la mañanita, déjeme decirle que mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1263 realizaba su recorrido de vigilancia por las calles de la colonia Insurgentes, localizó un vehículo que contaba con reporte de robo. El vehículo recuperado fue una camioneta Chevrolet Pickup color blanca modelo 1980 con placas de circulación AD65095 que había sido reportada robada como el pasado 31 de diciembre por ahí del año en curso por su propietario Antonio Reyes de Anda. Así que si usted anda por ahí, ya sabe que ya recuperaron su vehículo. Después, en su recorrido de vigilancia por las calles también de la colonia Insurgentes, se localizó otro vehículo con reporte de robo, un vehículo marca Chrysler Grand Voyager color azul con placas de circulación ADM 37356, reportado como robado el pasado día 1 de enero por su propietario Enrique Esparza Collazo. Ya son dos vehículos localizados en la misma colonia. No sé si esto le sirva a usted de un indicio de lo que está sucediendo en Aguascalientes. Bueno, horas después fue localizado otro vehículo en la zona centro. Se trata de un Ford Topaz color azul modelo 89 con placas de circulación ADF 6464. Este vehículo pertenece al señor David Israel Quijano Cruz. Bueno, esos son los vehículos que fueron localizados. Con respecto a los detenidos por robo, déjeme decirle que ayer fue detenido quien dijo llamarse Gerardo Gallardo Agüero, de 41 años de edad, con domicilio en la colonia España, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Fue detenido por un radiopatrullero mientras este se paseaba por las calles de la colonia San Marcos, y al momento de llegar al cruce de la avenida Convención y la calle Colima, se percató de que un sujeto salía de una negociación con Razón Social, el Corporal, cargando una compresora. Lo detuvo, no pudo justificar la procedencia de esa cosa, y pues bueno, fue puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público del Foro Común para resolver su situación jurídica. Déjeme comentarle también que ayer fue detenido Antonio González Macías, de 34 años de edad, con domicilio en la colonia Pensadores Mexicanos, después de haber sido detectado circulando a bordo de un vehículo reportado como robado. ¡Ojo! Por si a usted le robaron un vehículo, a lo mejor fue el suyo. Déjeme decirle que es un vehículo Nissan tipo Guayín, color verde, con placas de circulación ADW6443. Bien, ese fue el vehículo que se recuperó ayer. Bueno, déjeme decirle también que ayer, lo que le comentaba, accidente del cual fue testigo Gerardo Pasillas Esparza, ayer a las 8 de la mañana con 10 minutos se recibió el reporte de que en la carretera 70 Poniente, a la altura de la colonia La Soledad, se había registrado un accidente entre un vehículo y una motocicleta con una persona fallecida. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0929, la unidad 1282 de Tránsito Municipal, a cargo del suboficial Jesús Medina, y la ambulancia 02 de la Cruz Roja, se percataron de que sobre el asfalto se encontraba una persona del sexo masculino, quien fuera identificado posteriormente como David Jiménez Quirós, de apenas 19 años de edad, y quien tuvo su último domicilio en la calle C, número 314 de la colonia Macías Arellano. Este circulaba a bordo de una motocicleta Kawasaki, color rojo, en la cual se dirigía a trabajar. Déjeme decirle que el motociclista iba sobre la carretera 70 Poniente a toda velocidad, se dirigía a trabajar a una fábrica, y de pronto una camioneta marca Chevrolet color blanca con placas de circulación AD76402, propiedad de la empresa gasera Sonigas de Aguascalientes, conducida por el irresponsable Cuauhtémoc Vargas Chávez, de 27 años de edad, estaba esperando a dar vuelta en U sobre esa misma avenida. Este tipo, pues, nada más, no sé si no se haya percatado de la presencia del motociclista. El caso es que intentó ganarle el paso. El motociclista, por la tremenda velocidad a la que venía, no pudo esquivar a la camioneta gasera. Ahora sí que no tuvo más remedio que impactarse sobre esta, quedando el pobre muchacho entre los fierros de la parte baja de la camioneta. Me comentaba Gerardo Pasillas que el pobre muchacho quedó destrozado luego del impacto. El caso es que este señor, el conductor de esta camioneta, Cuauhtémoc Vargas Chávez, quedó detenido, pero bueno, como es costumbre, y pues no hay vuelta de hoja, va a ser puesto en libertad. Ayer hubo un incendio, déjeme decirle que en la calle Gustavo Garmendia, número 305 de la colonia Insurgentes, hubo un incendio domiciliario. Hasta ahí llegaron las unidades 1081, 1326 y 0592, quienes comenzaron con el acordonamiento del área y le dieron paso a la unidad de los bomberos V-17 y V-28, además del personal de protección civil, quienes iniciaron la labor de la sofocación de las llamas. Bueno, el caso es que, qué barbaridad, el propietario de la casa, Juan Díaz Vázquez, de 70 años de edad, que se dedica a la recolección de chatarra, pues perdió su casa. Y dijo que desconocía las causas por las que se originó el incendio, consumió todas sus pertenencias, mientras que se destaca pues la chatarra que tenía allí, neumáticos y artículos varios que recolectaba en la calle. ¡Qué barbaridad! Se quedó sin nada el señor. Son las 9 de la mañana con 30 minutos en Aguascalientes, en pleno centro de la República. Vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Tenemos más información aquí en Aguascalientes. Seguimos estando a 2 grados centígrados aquí en Aguascalientes. Uy, no, si está haciendo bastante frío. Por favor, antes de irnos al corte, le recomiendo, cuide a los changos, me refiero a los niños, y también cuide a los adultos mayores. El problema del frío que tenemos aquí en Aguascalientes no está precisamente en el frío por sí mismo, sino en la sequedad del ambiente. La humedad no está a más del 15%, y el frío seco es lo que se hace más peligroso, porque reseca toda la mucosa nasal, y es entonces cuando ahí sí entran todos los bichos y todos los virus. Así pues, abrigue a sus peques. Si no tiene más remedio que salir, pues entonces cúbrales la boca con una bufanda para que no respiren este aire tan frío y tan seco. También ojo con los adultos mayores, porque también el problema radica en que hay rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora pronosticadas para el día de hoy, y este viento es el que más enfría. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Esto es Radiómetro. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Desde 1975, la tradición gastronómica de Aguascalientes se encuentra en su restaurant bar, El Zodiaco. Disfrute de nuestras exquisitas especialidades. Milanesa rellena de queso y jamón. Conejo adobado. Cabrito tatemado. Filete de res al vino tinto. Exquisitos filetes de pescado chevalier o empapelado. Le regalamos en su visita una hora gratis en el estacionamiento de Plaza Patria. Galeana Sur, número 113. Restaurant Bar El Zodiaco. La Sin Rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La Sin Rival. No hay otra igual. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Si tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Son las 9 de la mañana con 34 minutos en el centro del país. Y seguimos a 2 grados centígrados. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué frío está haciendo en Aguascalientes! Bueno, déjeme comentarle que ahora sí dicen que ahora sí se va a ampliar TCC, el hospital. Tecnología en celulares y computación. Te dan la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-3378 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Me lleva el cuerno, ya van dos veces que me pasa lo mismo con el mismo mendigo spot, qué barbaridad. Bueno, qué una disculpa, mis estimados. Ahorita voy a checar esta mendiga máquina a ver qué diablo les está pasando. Bueno, buenas noticias para los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, para mayores referencias. Y es que la delegada María del Carmen Campos Soria habló ayer de las posibilidades de que... Pues bueno, que ya la han dicho como cinco veces, ¿eh? Pero bueno, parece ser que ahora sí se va a ampliar el Hospital General del ISSSTE. Aseguró, por lo pronto, la delegada que las gestiones para concretar esta obra, que permitiría reforzar la capacidad de atención y mejorar la calidad de los servicios a los derechohabientes, pues ya se iniciaron luego de que el pasado mes de diciembre se hizo la presentación del proyecto ante las autoridades de oficinas centrales. La funcionaria federal dijo que de acuerdo al proyecto ejecutivo para la ampliación del nosocomio que opera el ISSSTE en Aguascalientes, se pretende aprovechar el área de estacionamiento para construir una torre de consultorios de especialidades y para crear una sala de espera, pues algo un poquito más digna, caray. Esta área, en lo que se refiere al área de estacionamiento, no se refiere al área de atrás, que está baldía, sino que al área de estacionamiento interno del propio ISSSTE, es decir, la que está del lado de donde está, por así decirlo, donde está Audi, más bien contra esquina de la Audi, ahí es donde estarían construyendo la nueva infraestructura para el instituto hospitalario. Bueno, eso sí, Campos Soria reconoció que la capacidad de atención del Hospital General fue rebasada desde hace mucho tiempo por la demanda de servicios por parte de los derechohabientes. De ahí que también desde hace tiempo se haya expuesto la situación a las autoridades de oficinas centrales para que se apoyara con la construcción de un nuevo nosocomio o cuando menos con la ampliación del mismo. Aunque aún no se ha dado una respuesta formal a la solicitud del recurso para proceder a la rehabilitación y ampliación del Hospital General del ISSSTE, o sea que aún está en veremos, las posibilidades de que se apoye el proyecto son elevadas, según la propia delegada, en virtud de que las mismas necesidades de operación así lo requieren. O sea que, como dijo Capulina, no sé, puede ser, a lo mejor, o quién sabe. Ese sí es el asunto. Pero bueno, por lo menos ya los derechohabientes del ISSSTE pueden estar pensando que a lo mejor pudiera darse este asunto, porque de verdad el ISSSTE efectivamente ha sido rebasado en su capacidad desde hace muchísimo tiempo. Aunque valdría la pena que, si ya que está la posibilidad de que se vaya a dar ese presupuesto para la construcción de o la ampliación del nosocomio, hombre, que también le invirtieron un poquito de dinero en la capacitación al personal. Mire, no estoy pidiendo yo, o nadie pide, yo creo, que sepan hablar inglés o que sepan operar una computadora, no. Nada más que tengan un poquito de sentido común. Con eso yo creo que la derechohabiencia va a estar feliz. Y es que créame que hay cada mendigo pelagatos en el ISSSTE que trata a la gente con la punta del zapato todos los días, A mí me ha tocado ser testigo de cómo hay algunas mujeres, no voy a poner otros epítomes que se me ocurren, que mire, con el típico chiclote de burócrata y con unos malos modos que de verdad dan vergüenza, tratan sobre todo a los ancianos de verdad como si fueran unos auténticos guiñapos, y eso no se vale. Y yo creo que al final del día la derechohabiencia agradecería muchísimo más que, aunque sigan esperando horas a que los atiendan, que por lo menos los empleados del ISSSTE fueran un poquito más decentes, un poquito más benévolos, carajo, un poquito más gentes con la gente que acude a recibir atención al ISSSTE. Yo creo que con eso todo el mundo se daría por bien servido. ¿Ya fue usted a verificar su vehículo? Yo estoy casi seguro de que no, y créanme que no es usted el único. Muchos aguascalentenses estamos metidos en el mismo ajo de que pues no hay con queso las gorditas. Ese es el problema de todos los días. Y pues bueno, como usted y como yo, más de 130 mil propietarios de vehículos serán sancionados económicamente por incumplir en el 2007 con la verificación. El titular de PROESPA, Jorge Humberto Samarripa Díaz, añadió que aunque se logró superar la meta de 125 mil unidades rodantes, pues la revisión abarcó 136 mil en total. Sin embargo, sigue habiendo un marcado rezago en el cumplimiento del programa, y en ese sentido el funcionario estatal sostuvo que poco más de la mitad de los 338 mil vehículos que integran el padrón no cumplieron con la verificación vehicular obligatoria, aunque explicó también que no todos serán objetos de sanción económica prevista en el reglamento, debido a que un elevado número de unidades están fuera de circulación y también fuera de uso por diversas circunstancias. El titular de la PROESPA dijo que pese a que no todos los propietarios de vehículos cumplen con la verificación obligatoria, de ninguna manera puede decirse que el programa es un fracaso, sobre todo cuando año con año se ha incrementado el número de unidades en las que se atiende esta disposición, que tiene como propósito fundamental proteger la calidad del aire y la salud misma de la población. Bueno, cabría aclarar también que si hay vehículos que contaminan el ambiente, mire, son los camiones urbanos, brutos, y yo no entiendo por qué siguen circulando. Y no solamente los vehículos de transporte público, Quiero decirle que un vehículo del municipio de Aguascalientes, un camión escolar de los típicos que se utilizan en Estados Unidos y que evidentemente fue donado, bueno, regalado, como chatarra al municipio de Aguascalientes, es uno de los que se llevan las palmas en materia de contaminación. Es el vehículo que está destinado a la biblioteca pública que está en el Ojo Caliente 1. Sí, creo que está en Ojo Caliente, o pegadito a Ojo Caliente 1, ahí sobre la prolongación Alameda. Ese camión, hijo de su madre, es una auténtica chimenea, y hasta el momento sigue en circulación todos los días, y no ha habido autoridad estatal que le ponga un alto a esa chimenea. Pero bueno, el resto, es decir, los 130 mil otros propietarios que no han verificado, pues van a pasar a fastidiarse, pero ese camión sigue en friega también en ese punto. Nos está comentando Mari Zapata Salazar, mi querida y distinguida pariente, con respecto a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y nos dice que también en el IMSS pasa exactamente lo mismo: el maltrato, la abulia, la desidia, la indolencia de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea que carambas, en todos lados se cuecen habas, qué pena. Un saludo a Mari Zapata Salazar. Bueno, déjeme seguirle comentando, bueno, previo a seguirle comentando, son las 9 de la mañana con 43 minutos en el centro del país. Seguimos estando a 2 grados centígrados. ¡Qué frío! Déjeme comentarle, Dios mío, ay, estas autoridades me encantan. Algo que ya habíamos nosotros desde hace muchos años detectado, apenas ha sido confirmado por la autoridad. Y es que durante el 2007 fueron confirmados casos de explotación laboral infantil desde dos vertientes. Los propios padres de familia que obligan a sus hijos a trabajar en la actividad informal, lo cual lleva como consecuencia inmediata el no ofrecerles la educación básica. Anet Álvarez Ramírez, directora de Desarrollo Familiar del DIF estatal, indicó que la edad promedio de los niños trabajadores urbanos marginales se encuentran entre los 11 y los 16 años de edad. Lo que resulta simpático es que esto ha sido detectado por todos nosotros, los que traemos algún coche, o incluso los que usamos de transporte público, nuestro democrático camioncito, durante años, en los cuales podemos ver prácticamente en cada esquina de las más importantes avenidas de Aguascalientes a personas que están se dedican a la mendicidad. Y de esas personas tienen, ahora sí que todos prácticamente, niños allí precisamente, o en la banqueta o en los camellones, cuyas edades fluctúan entre los 3 a los 10, 11, 12 años. Y los más grandecitos ya se dedican a limpiar parabrisas, a hacerla de payasitos en cada esquina. Y eso tiene años en Aguascalientes. Y ahora resulta que la autoridad apenas se acaba de enterar de que efectivamente existe el fenómeno. Bueno, ¿a qué diablos se dedican? ¿A chuparse el dedo o a verse el ombligo? ¡Joder! Bueno, menos mal que van rápido y que ya lo detectaron. Vaya. Hay otro sentido en esta cuestión de la explotación laboral infantil. Los niños con permisos oficiales para trabajar, que en teoría no debieran de trabajar más de 8 horas al día, ni tampoco debieran de desempeñar actividades pesadas. Bueno, pues, ¿qué creen? Pues ni una ni la otra cosa se cumplen. Y es que se tienen registrados, mire, de entrada, 2.300 trabajadores entre los formales e informales menores a los 18 años de edad. Bueno, por lo pronto, la directora de Desarrollo Familiar informó que ya se hicieron las 225 visitas domiciliares de los menores trabajadores identificados durante el pasado periodo ferial. O sea, ahí la llevamos. Asimismo, el área de psicología del DIF ya está atendiendo a todas estas familias. Hasta el momento, las encuestas de estos menores revelan que el 65% de estos trabaja por problemas económicos de las familias, seguido de la deserción escolar. En este mes de enero se comenzará a hacer las visitas domiciliarias a 1.100 niños trabajadores y sus familias en el municipio capital y del interior del estado. Álvarez Ramírez precisó que en el año 2007 se hicieron 3 conteos para identificar a los menores trabajadores urbano marginal en todo el estado. El primero se hizo en enero pasado, es decir, hace un año, en el municipio capital, y en el turno matutino, donde se arrojaron 570 menores trabajadores. Y el otro se hizo durante la Feria de San Marcos, con 225 menores afectados por esta sintomatología social que es inevitable. Ahora, déjeme comentarle, por ejemplo, que en el caso de los menores registrados, o es decir, que cuentan con el permiso de sus padres, a mí me tocó ver en lo que es la dirección del trabajo, que es donde se expiden esos permisos, cómo son la enorme mayoría los padres de familia los que llevan a los hijos a sacar ese permiso. Increíble. Muchos de esos chamacos son los que trabajan como los típicos cerillos en los centros comerciales, los que están ahí metiendo el mandado en las bolsas de los compradores. Pero es tremenda la cantidad de muchachos que son llevados por los padres a hacer este trámite. Es cierto que necesitan estos muchachos la autorización de los padres de familia, pero bueno, la dirección del trabajo, que está ahí en Plaza Cristal, les puede dar ese papel para que los padres de familia lo firmen posteriormente, como autorización y luego después traerlo de regreso. Pero eso yo creo que es el menor de los casos. Prácticamente podría asegurarle yo que sería algo así como el 70%. Los muchachos son llevados por los propios padres de familia a que saquen el permiso en la Dirección General del Trabajo. Así que eso revela también cómo se encuentra la situación económica de muchas familias de Aguascalientes. Lo que me parece a mí realmente estrambótico es que la autoridad diga que apenas se acaba de dar cuenta, cuando este es un fenómeno que tiene décadas. ¡Man! Ahí la llevamos. Bueno, déjeme comentarle que a través del presente, bueno, durante este presente año, el Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa canalizará alrededor de 75 millones de pesos al estado de Aguascalientes, que son más o menos un poquito más de 20 millones de pesos más que el año pasado. Esto lo dio a conocer el contador José de Jesús Muñoz Gutiérrez, delegado de Economía, quien detalló que a nivel nacional este fondo contará con un recurso de 3.500 millones de pesos, que es una cantidad bastante más alta. El año pasado fueron 2.700 millones de pesos. Aproximadamente el 50% de esa bolsa de recursos se destinará a proyectos productivos, es decir, aquellos sobre todo liderados por mujeres. Así que bueno, por lo pronto, el Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa tendrá aquí en Aguascalientes 75 millones de pesos. Esto se junta con los 20 millones de pesos que tiene como bolsa la propia Secretaría de Desarrollo Económico de Aguascalientes, la SEDEC, que había sido anunciado en la víspera como parte de un fondo de contingencia para las empresas que tuvieran problemas de financiamiento durante la cuesta de enero. Vale la pena entonces que se acerque usted a la Secretaría de Economía, si tiene usted un proyecto productivo, y sobre todo si es mujer, si usa usted una deliciosa y suculenta dama. ¿Y tiene usted algún proyecto, algo que se denomina como proyecto productivo? Córrale a la Secretaría de Economía. Créame que los créditos son para las damas realmente blandos. No solamente para las damas en la Secretaría de Economía, sino que también en la Secretaría de Desarrollo Económico, allí en el edificio Torre Plaza Bosques. Allí es en donde usted puede obtener un financiamiento realmente blando. Miren, por ejemplo, en el caso de los hombres, y yo siento que es una discriminación, pero bueno, pues cada quien. En el caso de los hombres, se nos pide que garanticemos el monto de lo que pedimos prestado en 3 veces. Es decir, que si nosotros pedimos, por así decirlo, 100 mil pesos prestados, pues entonces tenemos que tener nosotros en propiedad algún terreno o algún vehículo que valga 3 veces más lo que pedimos. Es decir, si yo pido 100 mil, tengo que garantizar con algo que valga 300 mil. Bueno, en el caso de las damas, a las mujeres se les pide 1-1, es decir, una garantía prendaria de 100 mil pesos por los 100 mil pesos. O si piden 3 mil pesos, pues entonces la garantía prendaria tiene que valer exactamente lo mismo. En el caso de los intereses que se les cobran a las mujeres, también hay enormes beneficios, porque si es hombre el que pide el préstamo, se le cobra el 2.3%, que es un robo. Pero si es usted mujer, entonces le cobran el poquito menos del 1%, que bueno, está ya bastante, un poquitito más blandito que en el caso de los hombres. Así que pues aprovechense, señoras, aprovechen, porque mire, definitivamente seguir chambeando, ahora sí que en casa, pues ahí, mire, ni le pagan ni le agradecen, así que mejor sálgase de su casa, ponga a trabajar el huevón del marido y, hombre, aproveche los descuentotes que existen tanto en SEDEC como en la Secretaría de Economía. SEDEC se encuentra en el edificio Torre Plaza Bosques y la delegación de la Secretaría de Economía se encuentra en lo que es la salida San Luis Potosí, a la altura de la Universidad La Concordia. No, bueno, enfrente de una universidad, ahí, por ahí cerquitas, ahí a la vueltita de donde está la salida San Luis Potosí, ahí por donde está, cerquita de donde está el balneario Ojo Caliente. Vaya usted por ahí, pregunte, vale la pena. Ayer nos estaban comentando algunos cibernautas que En cuanto entró el Partido Revolucionario Institucional a gobernar ahí en el municipio de Aguascalientes, empezó un cortadero indiscriminado de cabezas. Y esto ha sido confirmado por algunos medios de comunicación. De hecho, el día de hoy trascendió la información de que, a pesar de que las nuevas autoridades municipales rechazaron la posibilidad de un despido masivo de trabajadores, ayer, en días pasados, el gobierno municipal inició el recorte de cientos de servidores públicos. A decenas más se encuentran en este momento en total incertidumbre, sin confirmarles su nueva contratación. Ayer los nuevos funcionarios del gobierno de la ciudad llegaron a sus oficinas con los listados de personal que fue dado de baja, por lo que las manifestaciones contra las decisiones no se hicieron esperar, y de inmediato los afectados amenazaron con presentar demandas laborales. En dependencias como el DIF municipal, los recortes se presentaron aún entre las personas que tenían su base, por lo que los enfrentamientos entre los afectados y las nuevas autoridades no se hicieron esperar. En otras áreas, los recortes se hicieron desde las 8 de la mañana. Sin embargo, a los trabajadores se les dijo que pasaran a la oficina de recursos humanos en la calle de Palmira a llenar una solicitud para contratarlos en la primera oportunidad. Durante la mañana de ayer, los pasillos de Palacio Municipal se fueron ocupando poco a poco por los trabajadores que fueron despedidos de las diferentes áreas y los cuales manifestaron su indignación por la forma en la que fueron recortados. En otras áreas, como comunicación social, a más de una docena de trabajadores no se les confirmó su recontratación, por lo que mantenían la confianza de que se quedarían a laborar en el nuevo gobierno. Por su parte, el síndico de Hacienda en el Cabildo de la Capital y encargado de la Secretaría de Administración, Joel Castañeda Guerrero, señaló que, de acuerdo a un primer recuento, son 1.600 los trabajadores eventuales que podrían ser dados de baja. 1.600 personas, que no es cualquier enchilame una gorda, ¿eh? Está tremenda esta cantidad. Bueno, hasta ayer solamente poco más de 200 se les había confirmado su recontratación. Y a los demás, pues bueno, hasta el momento no tienen absolutamente nada claro. Bueno, déjeme decirle que la verdad no le deseo esto a nadie, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo era empleado de gobierno del estado, cuando me tocó la transición de con Otto Granados hacia Felipe González, hijo de su madre, ¿eh? ¿Qué feo es eso, esa incertidumbre de no saber si todavía se está trabajando en ese mendigo changarro, o si ya uno forma parte de los desempleados, porque nadie dice nada hasta que de pronto le dicen, ¿sabes qué? Ya no te presentes. O de pronto el alivio de que le digan a uno, quédate. Pero mientras tanto, esa incertidumbre es horrible. De hecho, bien lo dice la frase, mata más la duda que el desengaño. Y créame que ha habido mucha gente que en este momento se encuentra, con el Jesús en la boca. Ayer yo mismo le comentaba cómo algunos de los radioescuchas comentaban que pues en algunos casos, algunos ya fueron así, tranquilamente despedidos. Otros cibernautas también me han comentado de que, por ejemplo, ellos mismos o sus cónyuges se encuentran trabajando en el municipio de Aguascalientes y hasta el momento no tienen ninguna certeza de lo que vaya a pasar con ellos. Y de verdad que no quisiera yo estar en sus zapatos, porque es una cosa realmente horrible. Es por eso que, bueno, va aunado a la nota anterior, lo que le comentaba. Bueno, amigos, si ningún puesto en el gobierno del estado o en el gobierno municipal es propiedad nuestra, a menos que tengan su base. Así que cuando vean las barbas de su vecino cortar, pues empiecen las suyas a remojar. Y es por eso que, bueno, si algunos de ustedes tienen algún proyecto, tienen alguna idea, ahorita es el momento de, mientras los recontratan o no, de acercarse a otras dependencias e iniciar con un proyecto por cuenta propia. Es lo que se necesita a final de cuentas. Y pues bueno, pues ya ni modo, es que la verdad es que, ¿qué le puedo decir yo? Es muy feo estar en la incertidumbre, pero es más feo depender al 100% de un empleo para poder sobrevivir. Aunque bueno, en el caso de los reporteros, sabemos unos tan tarugos que aunque trabajemos por cuenta propia, no valemos gorro y no producimos casi nada más que noticias. Y pues bueno, las noticias no dan de comer, joder, con la crisis. Son las 9:58 en el centro del país. El clima en Aguascalientes sigue estando a 2 grados centígrados. Brrr, ¡qué frío! Bueno, déjeme le platico las agendas del día de hoy, amigos radioescuchas. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat tendrá acuerdos de carácter privado, es decir, no tendrá chamba, por lo menos en lo que respecta ante la ciudadanía. En el Congreso del Estado, hoy a las 11 de la mañana, se llevará a cabo la sesión ordinaria con los diputados en el recinto legislativo. Ahí estarán todos los diputados. Esas son las agendas, porque por lo pronto no nos han enviado la agenda del alcalde Gabriel Arellano, que yo supongo que sí va a tener actividades, pero pues, ¿qué le puedo decir? No las tengo aquí a la mano. El pronóstico del clima para el día de hoy: la máxima 18 grados centígrados, la mínima menos 3 grados centígrados. Habrá rachas de viento que vendrán desde el este-noreste a 18 kilómetros por hora. La humedad relativa en el ambiente se encuentra en 19%. En consecuencia, es un frío seco. Insisto, si no tiene usted más remedio que salir, lo más recomendable es que traiga usted a la mano una bufanda y procure taparse, sobre todo si usted va a estar caminando por la calle, porque es ahí en donde está el asunto. Y esta recomendación se vuelve doble en el caso de los niños y los ancianos. Póngales, si no hay más remedio que salir, póngales una bufanda, porque el frío seco es lo peor que les puede pasar. Como la humedad está tan baja, entonces el punto de rocío se va a verificar hasta los menos 5 grados centígrados. Habrá rachas de viento que podrían llegar hasta los 25 kilómetros por hora y, como le comentaba, vendrán desde el este-noreste. La presión atmosférica se encuentra en 30.49 pulgadas. Esto podría traer posteriormente un poquito más de humedad, ojalá. Los vientos helados podrían tener rachas de hasta, como le comentaba, de hasta 25 kilómetros por hora y podrían venir a 0 grados centígrados. Cuidado con este asunto. La visibilidad se extenderá hasta los 16 kilómetros de distancia. Prácticamente no habrá nubes el día de hoy. La duración de la luz visible será de 11 horas con 38 minutos, mientras que el sol durará en la bóveda celestial 10 horas con 49 minutos. Si le interesa el dato, estos serán 21 segundos más que el día de ayer. Bueno, es un dato que vale la pena tener. La luna aparecerá esta noche iluminada en un 22% de su superficie. Y pues ya son las 10 de la mañana con un minuto en Aguascalientes, en pleno centro de la República. Mi nombre es Antonio Zapata y le agradezco su permanencia aquí en metroaguascalientes.com. A continuación lo dejo a usted con nuestra gustadísima sección de Sobredosis de Ochentas. Está rico, la verdad, ¿eh? La verdad es que es un programa realmente bueno. Ahorita vamos a tener rolas en español. Vamos a tener un campechanito de rolas en inglés y en español de los años ochentas. Así que todos aquellos que sean mayores de 30 años, bueno, y menores de 40 años, bueno, no se crean, todavía hay gente de esa época, pues entonces quédense un ratito, disfruten de estas deliciosas rolas para todos aquellos nostálgicos. Digo, de una vez vamos empezando con este asunto, así que nos estamos viendo, nos estamos escuchando mañana a partir de las 8:30 de la noche. Les recuerdo que habrá repetición de este noticiero a las 12:30 del mediodía. Insisto, un enorme saludo para todos aquellos cibernautas que se encuentran en este momento disfrutando de las instalaciones del Cibercafé, que está en Ezequiel A. Chávez, número 210, cerquita de la Puri. Allí es donde estamos inaugurando nuestra red de cibercafés, en donde están escuchando puntualmente la señal de metroaguascalientes.com. Ahí es donde estaremos colándonos en otros cibercafés poquito a poco, para que entonces ahora sí todo el mundo, por lo menos la gran mayoría de la gente de Aguascalientes, escuche nuestras sandeces. Faltaba más.